pero tú nunca llegaste. ¿Qué pasó, vidita mía? Dime por qué me fallaste. Ahí te estuve yo esperando hasta que el gallo cantó. Muy triste y desvelado la mañana me agarró. La moneda está en el aire, tú decides, corazón, si te animas a ser mía o me dejas tu calor. Esta noche yo te espero, ojalá que no me falles, porque mira que yo vengo como la pluma en el aire. Águila, águila, águila soy, tú decides, corazón. Águila, águila, águila soy, tú decides, corazón. Porque mira que yo tengo la moneda en el aire. Ay, pero mira que yo tengo la moneda en el aire. Porque mira que yo tengo la moneda en el aire. Ay, pero mira que yo tengo la moneda en el aire. Yo vengo como la pluma en el aire. Águila, águila, águila soy.